¿Cómo es eso del cristianismo, del evangelio? ¿Qué es eso? Claro, Cristo es la vida. No, chicos, aparte de la rompita, el sexo, la cervecita, la fiesta está con él. Ay, el comando borracho, ¿dónde está, papá? Nada de eso, brother, que hay que estar bien chévere con Dios en el espacio. ¿Estás loco? No, loco no, soy lo que soy. ¿Cuál imagen tener para poder vender? Moda es, that's not the way, you know. Revelarme a mis padres y no estudiar me dará a conocer ante la sociedad. Es verdad, no sé si es verdad, pero es lo que dices. Que me gusta, que me encanta, que me encanta a ti. Lo debo hacer para poder tener mucha fama, fama. Mucha plata. Que yo soy uno más del montón, que me vendo tan fácil al mejor postor. No señor, a mí nadie podrá ni logrará quitar lo que con tanto esfuerzo él luchó hasta el final. Es verdad. Say one, two, three, four. Ofrezco mi posición, yo no acepto proposición que me aleje de lo que yo soy, todo lo que soy. No ofrezco mi posición, yo no acepto proposición que me aleje de lo que yo soy, todo lo que soy. No ofrezco mi posición, yo no acepto proposición. Me alejé de lo que soy. Y quiero vivir así. Siendo así soy feliz. Y no renunciaré, no cambiaré lo que hay en mí. Y quiero vivir así. Siendo así soy feliz. Y no renunciaré, no cambiaré lo que hay en mí. Todo lo que soy, no oferto mi posición. Yo no acepto proposición que me aleje de lo que soy. Yo soy lo que soy, sí soy todo lo que soy. Yo no acepto proposición.